Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 1 para el 6 de octubre de 2012, titulada La gran controversia, el fundamento. Es la primera lección del folleto titulado Crecer en Cristo. Bien, antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado entonces, damos inicio leyendo el texto para memorizar que se encuentra en Génesis 3:15 y dice de la siguiente manera, lo voy a leer directamente de la Biblia, no del folleto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si ustedes notan, en el folleto hay un error de redacción en el texto para memorizar y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente, pero en realidad dice, y entre tu simiente, refiriéndose a la simiente de la serpiente. Solamente para mantener en cuenta, para tener en cuenta. Bien, este trimestre tiene el propósito de, digamos, dejar bien en claro algunas creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, que, digamos, son la forma como nosotros, los adventistas del séptimo día, entendemos lo que ha sido revelado en la Biblia. A manera de comentario, por ejemplo, en el año 2005, digamos, se introdujo dentro de las creencias fundamentales una nueva creencia. Esta doctrina es la de crecer en Cristo, el crecimiento en la vida cristiana. Y bueno, durante el trimestre vamos a estar estudiando algunos temas, como por ejemplo la revelación, el hombre, la salvación, como ya mencionamos, crecer en Cristo. Esta semana hablaremos de la gran controversia, también estaremos hablando de la iglesia, sus ritos, la ley y el evangelio, los eventos finales, entre otros temas. Quiero disculparme con todos mis amigos y hermanos que siguen este canal por mi ausencia en las últimas semanas. Lamentablemente fue muy difícil para mi persona poder dar o subir los repasos de la lección por el viaje que realicé a Zambia y además después de regreso el proceso de adaptación fue algo difícil. Retomar nuevamente todas las actividades no fue tan fácil. Pero aquí estamos otra vez encomendándonos en las manos de Dios para subir el repaso de forma oportuna, al menos unos 2 días antes del día sábado. Y bueno, estamos seguros y estoy seguro que con la ayuda de Dios así será. Ahora, comencemos como tal, el repaso. Esta semana estamos hablando de la gran controversia. En Génesis 3:15, como leímos, se profetiza que habrían dos simientes, una que vendría de la serpiente y otra de la mujer. Este versículo de Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio o el primer evangelio, porque es la primera vez que se da la promesa de un Mesías. Y fue justo después de la caída de Adán y Eva. Nosotros vemos que estas palabras que Dios, digamos, dice en el Edén, alcanzan un significado simbólico, porque ya esas palabras ya no se aplican a los objetos directos que están allí presentes, ya la serpiente no es literalmente la serpiente que fue utilizada como un títere por Satanás, y ya la mujer no es Eva, sino que ahora la mujer y la serpiente toman un significado simbólico y ahora la mujer pasa a ser la iglesia. Y esa serpiente literal o el animal literal que fue utilizado allí en Edén para engañar a la primera pareja humana, entonces pasa a ser Satanás. Y es por esta razón, comprendiéndolo de esta manera, de forma simbólica, de forma profética, es de esta manera que entonces llegamos a Apocalipsis capítulo 12 y vemos allí el gran conflicto que hay entre la serpiente y la mujer. Cuando leemos Apocalipsis 12, nos damos cuenta que es el completo y pleno cumplimiento de Génesis 3:15. Cuando leemos los símbolos de Apocalipsis 12, vemos que son los mismos símbolos de Génesis 3:15. No hay diferencia. Ahora, se había profetizado que la mujer tendría una simiente y que la serpiente también tendría una simiente. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12, nos damos cuenta que allí la mujer tiene efectivamente una descendencia o simiente. Simiente significa semilla y esta palabra se aplica para descendencia. Viene de una palabra hebrea y también de una palabra griega que significa esperma, que también es donde viene la palabra espermatozoide y todo está ligado porque el espermatozoide, digamos, es la semilla del ser humano, ¿no? Es la semilla con la que un ser humano nace. Entonces, simiente, por eso pasa a significar descendencia. Ahora, la mujer tiene una descendencia que principalmente, según el versículo 5 de Apocalipsis 12, es un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este hijo varón es sin duda alguna el Señor Jesucristo. Pero no es la única descendencia o simiente de la mujer. Cuando nosotros leemos el versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o como dicen algunas versiones antiguas, contra el resto de la simiente de ella. Porque hay una simiente y un resto de la simiente. La simiente, según Gálatas 3:16, es Cristo. En singular, Él es la simiente. Pero hay un resto de la simiente. Ese resto de la simiente son todos los seguidores de Cristo. O todos sus hijos. Bien, pero ¿en qué parte aparece en todo este conflicto de Apocalipsis 12? ¿Dónde aparece la simiente de la serpiente? Bueno, no aparece de forma, digamos, muy explícita, pero sí se puede entender y se puede leer entre líneas de forma implícita que aparece la simiente. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Este verso nos confirma que la serpiente de Génesis 3:15 es el mismo Satanás. Y dice: el cual engaña al mundo entero. Allí está la clave. Todos los que son engañados por Satanás son parte de la simiente o descendencia espiritual de Satanás, porque no es una descendencia literal. Esto se confirma con lo que dice Isaías capítulo 14, vamos a leerlo, donde dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Si usted nota, la palabra Lucifer con la que es conocida, o el nombre de Lucifer con el que es conocido Satanás, aparentemente antes de la caída, no es una palabra que aparece en la Biblia en español. Lucifer es una palabra latina, una palabra en latín, con la que se tradujo la palabra lucero de aquí del versículo 12 en la Vulgata Latina, la Biblia Católica Vulgata Latina. En vez de decir lucero, dice Lucifer, hijo de la mañana. Es de allí de donde viene para nosotros en español la palabra Lucifer. Entonces, lucero, Lucifer significa lo mismo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Por factor tiempo, no voy a leer todo el texto, pero si usted tiene tiempo, léalo por favor en su casa y se dará cuenta de, digamos, todo lo que está involucrado en este gran conflicto. Y aquí dice claramente el versículo 19, pero tú echado eres de tu sepulcro, y se refiere al lucero, como vástago. Acuérdese, un vástago es una rama, ¿no?, que sale del tronco. Como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Esto es clave. Este versículo demuestra con toda certidumbre que Satanás tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo que es su descendencia. Y Satanás también tiene un pueblo que es su descendencia, porque se profetizaron dos descendencias en el Edén, una de la serpiente y una de la mujer. Y allí dice, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. El versículo 21 dice, preparad sus hijos para el matadero. Así que Satanás tiene hijos. Por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente. Es increíble las palabras que utiliza aquí Isaías, porque son las mismas palabras que siempre se han aplicado para el pueblo de Dios. Aquí se usa la palabra remanente para el pueblo de Satanás. Y aquí dice, de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. La lección de esta semana nos quiere dejar en claro cuáles son los actores en este gran conflicto. Cuando usted lee Apocalipsis 12 con detalle, se da cuenta que Miguel y sus ángeles combaten con el dragón y sus ángeles. Un estudio más profundo que no podemos tener en esta semana, porque no es el centro del tema esta semana, nos hace concluir que Miguel es el mismo Cristo Jesús. Así que cuando está hablando de Miguel y sus ángeles, está hablando de Cristo y sus ángeles. Y cuando habla del dragón, habla de Satanás y sus ángeles. Entonces hay un conflicto en el cielo. Muchas personas han ubicado este conflicto o esta gran batalla que se produjo en el cielo, la han ubicado antes de que el hombre cayera en algún momento indeterminado del tiempo. Y por supuesto que hubo un gran conflicto antes de la creación del hombre. Usted lo puede leer en 2 de Pedro, por ejemplo, 2:4. Vamos a buscarlo rápidamente, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Afligía, perdón. Voy a saltarme el paréntesis, el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, allí claramente el versículo 4 habla del pecado de los ángeles y cuando fueron echados al infierno. Aquí la palabra, en verdad, la palabra en griego es tártaro. No vamos a entrar en detalle, pero no es infierno. Infierno viene de una palabra latina, nuevamente, del latín, de la Vulgata latina, que era la palabra infernus. Y digamos, la Biblia que nosotros tenemos en español ha traducido la palabra tártaro por infierno, y también la palabra gehenna, que es la otra palabra que es traducida en español como infierno. Bien, entonces los ángeles que pecaron fueron arrojados al tártaro y Dios los entregó a prisiones de oscuridad. Así que aquí la Biblia nos habla de un momento en el que los ángeles fueron arrojados a la tierra. Pero cuando usted lee con detalle Apocalipsis 12, y vamos a pasar por Apocalipsis 12, usted se da cuenta que esta batalla, sin lugar a dudas, tiene que haberse llevado, o digamos, el final de esta gran batalla, tuvo que haberse llevado cuando Cristo Jesús resucita y sube al cielo. Usted puede decir, pero ¿cómo es eso posible? Siempre me han dicho que esta batalla es la batalla, digamos, de cuando Satanás cayó por primera vez, que pecó por primera vez. Bueno, fíjese, leamos lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esa voz se escucha en el momento en el que Satanás es arrojado a la tierra. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esta voz habla como quien le da autoridad a Cristo porque la ha ganado, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si esta voz dijo esto antes de que el hombre fuera creado, ¿cómo era eso que acusaba a nuestros hermanos día y noche? Tiene que haber habido primero un momento en el que Satanás acusaba a los seres caídos, y entonces, después de eso, esta voz se dijo en el cielo en algún momento. Por supuesto, esta voz se dijo después de la resurrección de Cristo, cuando Cristo sube al cielo. Esto se dijo después de la resurrección y ascensión de Cristo. Otras evidencias. Bueno, el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si esta batalla ocurrió antes del pecado del hombre, ¿cómo pudo haber sido que la sangre del Cordero fue la que le dio victoria a los hermanos que eran acusados? Pues esta victoria se consigue después de que la sangre de Cristo Jesús es derramada en la cruz del Calvario y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El espíritu de profecía dice que cuando se dijo esto, o digamos, cuando se escuchó esta voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, eso pasó cuando se sacó a Satanás por completo del cielo. ¿Qué sucede? Cuando Satanás cae y posteriormente cae el hombre, Adán y Eva, Satanás aún tenía algún tipo de acceso al cielo. Pero cuando Cristo asciende al cielo y él vence sobre la muerte, entonces queda expuesto públicamente el espíritu y la naturaleza de la rebelión del diablo. Y es por esto que él ya no tiene ningún tipo de derecho de entrar al cielo. Ninguno. Y mucho menos de acusar al pueblo de Dios. Es por eso que lo sacan del cielo, lo destierran y él no tiene más acceso al cielo. Ahora en unos minutos vamos a leer la cita del Espíritu de Profecía. Lo que sucede es que se me está yendo el tiempo. Fíjese que, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 31, registra unas palabras de Pablo, perdón, que de Pablo, de Jesús justo antes de su muerte. Y mire lo que dice Jesús antes de su muerte. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que cuando dice será echado fuera, es que será echado fuera, el príncipe de este mundo sería echado fuera del cielo. Leamos lo que dice el deseado de todas las gentes, capítulo 79, titulado Consumado es, páginas 709 y 710. Dice, si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y entonces aquí Elena de White cita Apocalipsis 12 y dice, pone entre comillas, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que no queda duda que lo que ahora ella va a decir tiene que ver con este momento en la historia, Apocalipsis 12. Y ella sigue diciendo, relatando, ya son palabras de ella: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. ¿Cuándo? En la muerte de Jesús. Y dice, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida, desde ese momento, escúchese bien. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Así que usted puede terminar de leer la cita en su libro personal, pero aquí queda claro, digamos, parte de toda esta gran controversia entre el diablo y Cristo, entre la descendencia del diablo y la descendencia de Cristo, y no solamente entre las descendencias espirituales en la raza humana, ¿no? Entre los hijos de Adán, sino también entre los aliados angelicales, porque Satanás no solamente tiene una descendencia espiritual en la raza humana, sino que tiene aliados celestiales, que son los ángeles que fueron arrojados con él en la tierra, echados del cielo. Pero Cristo también no solamente tiene una descendencia espiritual en la raza del hombre, sino que tiene aliados celestiales, que son los ángeles que mantuvieron su dignidad en el cielo. Así que, hermanos, quedan bien expuestos los actores. Y aunque los engaños de Satanás son muchos, y sus métodos para atacar al pueblo de Dios son innumerables, yo quiero cerrar con lo siguiente, con la siguiente reflexión. Al final, Apocalipsis 14, bueno, Apocalipsis 12 habla de un resto de la descendencia de la mujer, pero Apocalipsis 14 habla de un pueblo que está en el monte de Sion con el Cordero. Este pueblo tiene unas características bien especiales. Están sin mancha delante de Dios, son vírgenes y no tienen mancha en la boca. Este pueblo es el pueblo de los 144.000 que tienen, digamos, el derecho de cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Y este pueblo es el mismo que aparece en el versículo número 12, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo podemos estar seguros que estas palabras se aplican directamente a los 144.000? Bueno, porque los 144.000 son el pueblo que es sellado en el tiempo del fin, y como son sellados, son los únicos del pueblo de Dios que sobreviven a las plagas y que no ven la muerte. El resto del pueblo de Dios en ese momento está durmiendo en las tumbas. Ellos son los únicos que están vivos durante todo el último gran conflicto. Así que cuando el versículo 9, 10 y 11 amonesta a todos aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano, tiene entonces que resaltar a quienes no reciben la marca. Y entonces el versículo 12 resalta a este pueblo que no recibe la marca de la bestia. Y los que no reciben la marca de la bestia son los 144.000 que reciben el sello de Dios, según Apocalipsis 7. Así que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y con esto quiero cerrar. El gran conflicto tiene que ver con lo que tú y yo ponemos en nuestra mente. El terreno del gran conflicto tiene, o el terreno, de este gran conflicto es nuestra mente. Ese es el terreno de batalla. Cristo está luchando contra el diablo para habitar en nuestra mente. Y el diablo está haciendo todo lo posible por colocar cualquier otra cosa que no sea Cristo y sus mandamientos y su fe en Él en nuestra mente. Así que, hermanos, espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos poner todos nuestros afectos, todo nuestro corazón y toda nuestra mente del lado de Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene la victoria ganada y el diablo lo sabe, por eso está muy desesperado porque le queda poco tiempo. Colocarse de parte de Jesús es difícil, el camino ciertamente es estrecho, pero es el más glorioso de todos los caminos. Así que mientras nos preparamos para recibir al Señor Jesús en las nubes de los cielos, hoy pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y hagamos lo posible por ser parte de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Que Dios los bendiga.